desperté llorando sin saber que el sueño que tuve fue un sueño y no más. Mi realidad es otra y la debo enfrentar. Como el ave que surge en los cielos, volando en mi tiempo te hallé, y sobre una nube un beso te robé, un beso te robé. ¿Cómo le hago, Dios, para arrancar esto que siento muy dentro de mí? La pena me consume y no quieres venir, ven dime que sí. ¿Cómo le hago yo? Se está pensando en matarme pa' quitarte de mí. El tiempo se consume y no quieres venir, ay mi amor. ¿Cómo le hago, Dios, para arrancar esto que siento muy dentro de mí? La pena me consume y no quieres venir, ven dime que sí. ¿Cómo le hago yo? Si hasta pensé en matarme pa' quitarte de mí. El tiempo se consume y no quieres venir, ay mi amor. Una mañanita desperté llorando sin saber que el sueño que tuve fue un sueño no más. Mi realidad es otra y la debo enfrentar. Como el ave que surca en los cielos, volando en mi tiempo te hallé, y sobre una nube un beso te robé, un beso te robé. ¿Cómo le hago, Dios, para arrancar esto que siento muy dentro de mí? La pena me consume y no quieres venir, ven dime que sí. ¿Cómo le hago yo? Si hasta pensé en matarme pa' quitarte de mí. El tiempo se consume y no quieres venir, ay mi amor. ¿Cómo le hago, Dios, para arrancar esto que siento muy dentro de mí? La pena me consume y no quieres venir, ven dime que sí. ¿Cómo le hago yo? Si hasta pensé en matarme pa' quitarte de mí. El tiempo se consume y no quieres venir, ay mi amor. La pena me consume porque tú no estás aquí. Una mañanita desperté y tú no estabas aquí. La pena me consume porque tú no estás aquí. Yo te lo digo.